tenemos el gusto de recibir en el estudio, que cada tanto anda por acá, pero es Marcelo, de los columnistas, lo llamamos algunos corresponsales, columnistas más movedizos de los que tenemos, porque ha estado en Cuba, bueno, en la zona de la triple frontera de Brasil, en Cuba, en Rusia, donde hemos tenido contacto con él desde Rusia, creo que los primeros fueron desde allá. Agustín Casanova, buen día. Buenos días, compañeros, y buenos días a la audiencia. Sí, el primer contacto que tuvimos fue en Moscú. Luego tuvimos distintos contactos, uno en Chipre, me acuerdo. Ah, cierto. Inclusive. Es cierto, sí, cierto. Y bueno, últimamente desde... Y algunos de Portugal. Portugal y Bolivia. Exactamente, sí. Por eso decía que es de los más movedizos, todos dentro de su actividad académica, de Agustín, que como decíamos es sociólogo, y bueno, profundizando en distintas líneas de todo ese camino que hay a nivel académico. Ahora estás haciendo un doctorado en la Universidad de Coimbra de Portugal, ¿no, Agustín? Sí, así es. ¿Qué se puede hacer a distancia? Bueno, el doctorado es de 4 años, el programa. Los primeros años tuve cursos en Coimbra y luego de esos cursos ya pude viajar más porque estoy realizando la tesis para ese doctorado en la Universidad de Coimbra. Es un doctorado en estudios contemporáneos, que es un programa multidisciplinar, pero si tenemos que asociarlo más a algo ya conocido sería como historia contemporánea. Ajá. Claro. ¿En general, digamos, o aplicado a alguna región en particular? No, en general es un programa bastante abierto, depende del Instituto de Investigación Interdisciplinar de la Universidad de Coimbra, particularmente del Centro de Estudios del Siglo XX, que, bueno, el nombre no significa concretamente siglo XX, porque es mucho del siglo XXI, claro, también. Pero bueno, digamos que es un doctorado en historia contemporánea. Ajá. Estudios contemporáneos se llama allá. ¿Y la tesis sobre la que estás trabajando, de qué tema elegiste? Bueno, estoy trabajando la categoría Estado en el debate cubano de los años 60, ¿no? Sobre todo en el debate de la economía política. Pero bueno, yo siempre digo que las ciencias sociales están mezcladas y es imposible estudiar un fenómeno desde una ciencia social solo, ¿no? Desde una disciplina solo, porque eso sería como un enfoque miope. Entonces, claro, cuando hablo de la categoría Estado se asocia más a lo que sería la ciencia política, pero en realidad es todo, está todo junto. Y bueno, cuando hablamos mismo los clásicos, del marxismo, si uno se los piensa, no puede calificarlos dentro de una disciplina, ¿no? Entonces, claro, digamos que es un estudio en ciencias sociales sobre el Estado en el debate de los 60 en Cuba, que se conoce como un debate sobre todo en la economía, pero yo no diría que es puramente económico, ¿no? Claro, claro. Y en Bolivia has seguido estudiando y has trabajado en libros, ¿no, Agustín? ¿En preparación de libros? Bueno, con un compañero que una vez estuvo aquí en la radio, Guillermo Richter, estamos escribiendo un libro sobre la coyuntura boliviana. En principio ese libro iba a limitarse a lo que fue el golpe de Estado y el retorno del MAS al gobierno en 2020, pero hemos reformulado la temática y ya le hemos agregado lo que va del gobierno de Luis Arce y bueno, también estamos pensando en una tercera parte con algunas hipótesis programáticas. Por ahí va el libro. Son cosas un tanto distintas, pero como les digo, está todo vinculado en última instancia. Claro. Ahora en los próximos bloques vamos a profundizar en Bolivia. Ahora estamos un poco viendo en general lo que has hecho, incluso algunas cosas que siempre son interesantes de anotar, el hecho de la oportunidad de viajar tanto que tenés, Agustín, y de conocer distintas realidades, que algo que nos confirma, que nos dicen otros compañeros que vienen, uruguayos y extranjeros, pero uruguayos, lo decía López Abe, nuestro compañero corresponsal en Europa, y lo hablábamos contigo el otro día, de qué caro que es Uruguay, ¿no? Lo confirmaba la otra vez comparando precios. Después vamos a hablar del transporte, por ejemplo, en particular, pero en general, ¿no? Te venís acá y te encontrás con lo caro, que lo dicen los turistas, todo. Sí, muy, muy caro. Realmente uno se sorprende con los precios en Uruguay. Mismo comparados con Portugal, en muchos rubros, Uruguay es sensiblemente más caro. No sé si querés dejar el transporte para después, sí, pero yo estaba comparando, por ejemplo, y en distintos lugares que he estado, y en Moscú o en Coimbra, el transporte público urbano cuesta la mitad que aquí, un poco más quizás. En Bolivia costaría lo que son 11 pesos uruguayos. En Bakú, en Azerbaiyán, costaría 5 pesos uruguayos. Y Bakú no es que tiene un gobierno socialista, sí, sino que tiene un gobierno de claramente derecha, como es el de Ilham Aliyev. Muy bien lo saben los compañeros armenios de aquí. Que ahora hay tensión de vuelta en estas horas. Entonces, y claro, el transporte es municipalizado, ¿no? Todos estos casos en general son municipales. Sí, tanto en Moscú, Coimbra o Bakú, en estos casos que les he comentado. Pero bueno, es realmente sorprendente los precios y claro, y los salarios no son más altos, por ejemplo, que en Portugal. Entonces es difícil vivir en Uruguay. Muchas veces, claro, uno compara los números fríos con Bolivia y ve que Bolivia es un país claramente más pobre que Uruguay. Pero si uno analiza por el costo de vida, las diferencias no son tales, ¿no? Entonces, los números a veces son un tanto mentirosos. En el caso del transporte de Bolivia, que decías, porque pueden decir, bueno, más barato, pero qué calidad tiene, qué frecuencia, de lo que vos conocés. Bueno, hay transporte muy malo, peor que lo que tenemos en Montevideo, por ejemplo. Pero, por ejemplo, también está el teleférico de La Paz, que es un sistema de transporte que está... No he visto un sistema tan cómodo y eficiente, humildemente, a nivel mundial. Evidentemente no conozco gran parte del mundo, pero dentro de lo que yo conozco no tiene nada que envidiarle ni a Europa. O sea, el teleférico de La Paz es realmente espectacular, porque no se trata solo de algo que uno asocia teleférico a una actividad turística, pero en este caso se trata de un teleférico con varias líneas, estaciones. En las estaciones las cabinas paran, donde la gente baja, sube, hacen combinaciones con otras líneas, y prácticamente gran parte de la ciudad de La Paz y de la ciudad hermana del Alto están conectadas por teleférico, y se puede trasladarse de un lugar a otro en muy poco tiempo. Por las dudas hablamos de una especie de ómnibus suspendido en el aire, ¿no? Claro, son cabinas que van por cables, por un cableado aéreo. Van ¿De qué altura estamos hablando? ¿Desde La Paz, que son 4.000 metros? Bueno, La Paz está 3.600, la parte del Alto está a 4.000 metros. Hay distintas alturas. En el sur de La Paz hay un poco menos, llega incluso a 3.000, en el Alto ya es 4.000. Claro, es un sistema que es adecuado también a esa geografía. Por eso también ciudades como Caracas, que tiene sus cerros, lo tienen, o Río de Janeiro también. Pero lo que voy es que también uno ve que en Uruguay tampoco hay gran innovación. Es que el transporte que tenemos lo vale, ¿no? Claro. ¿Sentiste la altura ahí de La Paz, del Alto? ¿Te afectó? Bueno, eso es muy personal. Hay personas que le afecta, otras que no. Yo particularmente tengo buena resistencia a la altura, pero eso varía mucho. Sí. Hay personas que no sienten nada, otras que terminan en el hospital. Seguro. Al llegar. Depende de la... y esto decías del transporte, pero ¿lo ves la diferencia de precio eso en todos los alimentos, en lo que puede salir un café en un bar, ese tipo de cosas. Claro, por ejemplo, en la cuestión de los alimentos es bien clara que en casi toda Bolivia existen unos almuerzos ejecutivos, como le llaman, que salen alrededor de 12 bolivianos, que es un dólar y medio. Y vienen realmente... 60 pesos. Sí. Claro. 60 pesos. Uruguay. Claro, vienen realmente en bien servidos. En un servicios. Bar cualquiera. Sí, vienen bien servidos. Generalmente tienen una sopa como primero y un segundo, y también tienen su refresco. 60 pesos. Sí. Bueno, ya bueno, hay, claro, hay de todo, ¿no? Sí, digo, sí, hay sí, más caros también. A nivel popular, digamos. Sí. Eso lo puedes encontrar en todo Bolivia. Sí, bueno, acá no accedes a ese con ese precio, acá no accedes a una alimentación. No, refresco de 600, creo. Sí, sí. No pagas. Un alfajor y. Sí. Totalmente. Sí, lo pesaba, nos decía, de un café en un bar acá que sale lo mismo que en una zona coqueta de Londres, por ejemplo, ¿no? Una cosa así. Sí, sí. Mismo en Portugal, que ya es bueno, sí, semi-central, si querés. Encontrás almuerzos a 5 euros o que son 300 que no es tan fácil pesos de encontrar por ahí. Acá. Sí, 6 euros está como el dólar, alto, 200 ¿no? pesos ahora. Claro, sí. 200 pesos. ¿No está un poquito más alto el euro que el dólar? Apenitas, no, sí, ya. En un momento llegó a estar más bajo, inclusive, por primera vez en la historia. Siempre estuvo más alto el euro que el dólar. Ah, no lo he seguido. Ahora hubo una. Sí, serán unos 230 pesos más o menos, por lo que Agustín dice. Ah. Sí. Una depreciación importante del euro que llegó a estar incluso más bajo que el dólar. Yo no sé si ahora ha subido un poco, pero está más bajo que el dólar. Sí. Mirá, no he mirado últimamente. Sí. Como tengo un asesor financiero aparte, no me ocupo de... Agustín, y de Portugal, un apunte de la realidad que te tocó ver en esos meses antes de venirte a Bolivia, a nivel político, de esa realidad, ¿qué podés decir? Bueno, Portugal ahora tiene un gobierno socialista, entre comillas. ¿Socialista, socialista. De nombre del partido socialista. Que está en el gobierno? Sí, que, bueno, claro, Portugal tiene un gobierno y después tiene un presidente que se eligen en distintas instancias. Presidente es socialdemócrata, pero el Partido Socialdemócrata Portugués es la derecha, digamos. O sea, es el nombre solo. Y está el Partido Socialista, que sería como el progresismo, ¿no? Ajá. Pero bueno, en este contexto de la guerra de Rusia con Ucrania, el socialismo es realmente está corrido a la ultraderecha. No y sé se si vive está en la OTAN, Portugal. Portugal está en la OTAN, claro. Seguro. Y entonces hay está apoyo a Ucrania todo el tiempo, las banderas ucranianas en todas las municipalidades portuguesas. Entonces hay una especie de autoritarismo liberal que roza el fascismo, ¿no? Y claro, en ese contexto de que hay un progresismo tan tibio como lo es el portugués, crece rápidamente lo que es la ultraderecha de Chega. Eso no es un proceso Chega que Chega basta en portugués, ¿no? Basta significa en portugués. Es un proceso que se da incluso en América Latina, ¿no? Que el progresismo termina no cumpliendo las expectativas de los sectores populares. Y eso le da un margen también a que crezca la derecha, y en el mejor de los casos lo que termina pasando es que el eje se termina corriendo a la derecha, y cada vez el progresismo, si era tibio, ya queda a temperatura ambiente, si se quiere. Bueno, daría para hablar mucho, pero tenemos que hacer la primera pausa. Acá nos está diciendo Jaime que un agua sin gas chica está a 56 pesos en un almacén. Ay, viste. Y con poco más que eso almorzás en Bolivia. Entonces hacemos la pausa para venir a hablar de ese país con quien durante mucho tiempo no tuvimos, en esta ronda que hacemos, que tratamos de extender a nivel internacional, no teníamos a nadie en Bolivia, y bueno, enviamos especialmente a uno de nuestros columnistas a que se afincara allá para actualizarnos. Ya seguimos conversando con Agustín Casanova. Aprovechen a mandar sus preguntas, sus comentarios al 099-326-381. Bueno, seguimos conversando en la pausa el tema de los costos, de lo caro, que quedaría para hablar más y de lo que dijeron turistas portugueses que anduvieron por acá, pero queremos también ocuparnos de Bolivia como nación hermana sudamericana que ha tenido ese proceso también que tanto se celebró en América Latina, comenzando por Evo Morales, y queremos profundizar sobre eso. Justo en estos días, Agustín, Bolivia celebró un nuevo aniversario, ¿no? De ese proceso. ¿Empezó en qué año? Estábamos hoy recordando con Marcelo. Claro, la constitución es de 2009. Ahí está. La fundación, digamos, del Estado plurinacional de Bolivia. Sí. Uh-huh. El proceso que llegó a eso puede decirse que comenzó con el 2006 con el triunfo de Evo. Con la asunción de Evo. Ahí está. Las elecciones de 2005. Ahí está, ahí ajustamos las fechas. Una Bolivia que hoy, hace poco tiempo, y llegamos a hablarlo contigo también en contacto desde allá, vos has estado fundamentalmente en Santa Cruz, que es el corazón de la ultraderecha, ¿no? Sí, históricamente Santa Cruz tiene una ultraderecha organizada. Existe un organismo que se llama Comité Cívico Pro Santa Cruz, que siempre funcionó como una especie de gobierno independiente del central. Uh-huh. Y también existe una organización que se llama Unión Juvenil Cruceñista, que es una especie de policía del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Digo, son grupos paramilitares organizados de larga data. Uh-huh. La Unión Juvenil Cruceñista, no te sé decir el año, pero ronda los 50 años de existencia, o más de 50 años de existencia. Fue fundada por un miembro de la Falange Socialista Boliviana, Carlos Valverde Valverí, que es padre de un periodista reconocido ahora, que se llama homónimo, uh-huh, Carlos Valverde Bravo. Y es una zona donde también se recibió mucho refugiado del nazifascismo europeo, particularmente de Croacia, ¿no? Por eso en Bolivia se suele decirle a los cruceños, no a los cruceños como tales, sino a este sector de la ultraderecha cruceña, respectivamente croatas. Mirá vos. Claro, porque hay de hecho vínculos claros con la Ustacha, que es la organización nazi pro-hitleriana, que incluso hay algunas notas que le sorprendía a los propios nazis por la crueldad de estos croatas. Bueno, sorprender a los nazis, imagínate. Entonces, claro, hay todo un como una estructura que se formó históricamente, que tiene como una tradición de ultraderecha. A eso se le suma que Santa Cruz en los últimos años ha crecido mucho, y el peso de Santa Cruz en Bolivia ha crecido a lo largo de estos más de medio siglo, ¿no? Santa Cruz tenía en 1950 menos de 200.000 habitantes, y ahora supera los 2 millones de habitantes, ¿no? Y claro, ha recibido mucha gente del occidente boliviano, o sea, de la zona andina. Santa Cruz no es andina, digamos. Claro. Culturalmente son las tierras bajas de Bolivia, que tiene mucha semejanza con lo que es esa cultura hispano-guaraní del Paraguay. Es una parte distinta culturalmente. Ahora, con tanta inmigración del occidente, Santa Cruz es una especie de condensación de Bolivia. Sin embargo, quien dirige la cuestión política en Santa Cruz sigue siendo la ultraderecha, que tenía su propia estructura política, y al mismo tiempo, con el mismo crecimiento de Santa Cruz, se ha formado una burguesía que, claro, a nivel mundial es muy débil, pero en lo que es Bolivia, que es un país periférico, pobre, latinoamericano, es una burguesía considerable, ¿no? Entonces, esta burguesía, que evidentemente tuvo su peso en ciertas etapas de la historia boliviana, resiste estos procesos reformistas del movimiento del socialismo. Por ejemplo, hay que notar que el dictador Hugo Banzer era cruceño, ¿no? Que fue dictador del 70 al 77 aproximadamente, luego fue presidente con ya en la democracia liberal. Y bueno, esa es el crecimiento tan grande, y esto se habla de una tendencia mundial de la población que va hacia las ciudades, ¿no? Que abandona el campo. Pero en Bolivia también se puede ver como una falta de políticas de gobierno que estimulen que la gente se afinque en sus lugares originales, que se les dé facilidades de vida. ¿Qué explicación puede tener eso pensando en los gobiernos estos progresistas que ha tenido Bolivia, Agustín? Claro, ese es un proceso estructural, como bien decís, a nivel mundial. En Bolivia es bastante agudo. De hecho, la población boliviana ahora no es más campesina, es claramente más urbana que campesina. En el caso particular de Bolivia se podría notar que económicamente hubo cierto declive del área minera y cierto auge de cierta agricultura, ¿no? Entonces, si uno quiere representar ese proceso, puede pensarlo en la propia figura de Evo Morales. Evo, claro, era un campesino indígena aymara de Oruro, de un pueblo de Oruro, que es un departamento de altiplánico, y como tantos otros campesinos de esas zonas empobrecidas, bajaron a tierras más bajas para, en este caso, producir coca. En el caso de Evo Morales, al Chapare, que es una zona de Cochabamba, del departamento de Cochabamba, que vecina de Santa Cruz. O sea, ya está como en los valles, más en la zona más baja, ¿no? Que es una nueva zona cocalera respecto a lo que es la zona histórica cocalera de Bolivia. La zona histórica cocalera de Bolivia era al norte de La Paz, de la ciudad de La Paz, que se llaman los Yungas. Ajá. Y entonces todo este proceso de decadencia del altiplano y del campesinado en el altiplano también se expresó en ese proceso migratorio hacia tierras más bajas, como puede ser el Chapare y como puede ser también Santa Cruz, ¿no? Entonces hay muchos campesinos del occidente que van a Santa Cruz, que es un departamento que estaba despoblado, porque, como les comentaba, tenía muy poca población, pero históricamente, digo, eso no ha cambiado, es un tercio de lo que es Bolivia, claro, territorialmente. O sea, el departamento de Santa Cruz ya es tiene más territorio, más área que el propio Uruguay. Claro, entonces, claro. Y bueno, entonces también ahí en Santa Cruz se desarrolló un complejo sojero y también de producción cárnica, una especie de agronegocio también, claro, en Santa Cruz, que tiene su potencia, es muy muy importante para lo que es Bolivia. ¿Soja transgénica? Sí, bueno, en teoría, pero este es un tema debatible, está prohibido formalmente, sin embargo existe de hecho en el gobierno de Áñez hubo una habilitación específica para esa cuestión. Es algo que en teoría no está permitido, pero en los hechos se da. Como también se da, por ejemplo, la concentración de la tierra. En teoría no se podría. El gobierno del Movimiento del Socialismo desarticuló formalmente los latifundios, sin embargo eso no se da en los hechos. Inclusive hay mucha presencia de que es algo muy que en el Paraguay está muy presente también, que es desde los brasileños que van a producir soja a los países vecinos, ¿sí? En Bolivia también se da ese proceso. O sea que no ha habido fuerza, digamos, para dar pasos en ir eliminando el tema del latifundio. Claro, es que la cuestión jurídica muchas veces está subordinada a lo que son las fuerzas sociales, claro, ¿no? Y eso es un poco así. Entonces hay una burguesía muy potente que, para lo que es Bolivia, que evidentemente resiste muchos de esos cambios. Y eso explica también la violencia con la que resiste cada vez que se manifiesta, ¿no? Sí, como cuando fueron a detener a Camacho ahora, que los guardaespaldas y eso salieron atrás a los balazos, ¿no? Intentando. Claro, es muy muy interesante eso. Camacho andaba en la ciudad de Santa Cruz con 5 autos de guardaespaldas, más que el presidente Arce. Estaba convencido que lo iban a aprender. Claro. Tenía una orden de aprehensión de hace meses. Y eso indica que lo que iba a hacer iba a resistir. Eso quiere decir que es un desafío abierto al Estado boliviano. Ahora, ¿qué peso político real tenía Camacho? Camacho no tiene mucho peso a nivel nacional. O sea, en la votación de 2020, por ejemplo, sacó 15%. Bueno, no es poco, es el tercero, pero no disputa a nivel nacional la presidencia. Pero en Santa Cruz sí tiene un peso muy importante. En las elecciones a la gobernación, que fueron unos meses después de las nacionales, sacó más del 50%. No es todo Santa Cruz, pero es más del 50%. Claro. Entonces en Santa Cruz tiene un peso importante. Y claro, dentro de la derecha cruceña hay como un sector más institucional y está el sector de Camacho, que es más menos institucional, más de choque, o sea, más bolsonarista, si se quiere. Y bueno, se dice que, claro, conversábamos en una charla, bueno, es una inferencia con el ex ministro de comunicación de Bolivia, que claro que la Rada, era no este Canelas. Ajá. Que claro que la acción de Camacho tiene que ver también con su disputa dentro de Santa Cruz, que Camacho en cierto sentido es consciente de sus límites a nivel nacional. Y toda su accionar fue para desplazar a la derecha más institucional de Santa Cruz. Es que se dice, es un hecho, que hay logias en Santa Cruz y hay una disputa entre esas logias por esas instituciones de poder. Las democráticas, si se quiere, como puede ser la gobernación o la municipalidad de la capital de Santa Cruz de la Sierra, como también estas paralelas como el Comité Cívico, etcétera. Uh-huh. Y bueno, el triunfo de Camacho en la gobernación de Santa Cruz implicaría un desplazamiento de la otra derecha cruceña, claro, más institucional, ¿no? Y eso también hay que notarlo, hay una parte importante de esa burguesía cruceña que fue muy beneficiada con los gobiernos del MAS y que no está en contra del MAS. Ajá. Porque si uno ve el proceso boliviano, si se quiere esto asociado al Estado plurinacional, lo que hay en Bolivia fue un desarrollo del capitalismo boliviano y de inserción de Bolivia en la economía internacional, ¿no? Uh-huh. Digo, Bolivia ha crecido muchísimo. Mucho de ese crecimiento se debe a cómo se fue liquidando una especie de economía de subsistencia histórica de Bolivia. O sea, hubo una gran integración, hubo un sector muy importante del campesinado boliviano que antes no contaba los números, porque estaba vinculado a ese sector de subsistencia que ni se contabilizaba, que pasó a la economía capitalista clásica, donde empezó a contabilizarse, y eso explica en gran parte ese notable crecimiento económico boliviano. No. Pero si uno profundiza y pone el ojo agudo, no significa necesariamente una gran mejora en la calidad de vida, claro, de ese sector el campesino. El famoso derrame, vamos a ver si funcionó o no. A la vuelta de esta pausa lo conversamos. Están llegando mensajes y preguntas de ustedes al 099-326-381. Ya seguimos con Agustín Casanova después de esta pausa. Bueno, Bueno, seguimos conversando con Agustín Casanova. Vamos a leer algunos mensajes de los oyentes. Cecilia nos escribe, dice: buen día, saludos a Casanova. Siempre un placer escucharlo. Me queda la duda si Bolivia es un país más pobre que nosotros con producción de alimentos, minerales, salares, etcétera, o empobrecido. Porque aquí potencialmente tenemos excelente tierra, mucha agua, pero no tenemos seguridad alimentaria, con 50% de tierra en manos de extranjeros, monocultivos y forestación. Gracias, dice Cecilia. Le agradezco a Cecilia el saludo. La pregunta es un tanto difícil de responder, ¿no? Yo creo que ambos países, ambos pueblos, son empobrecidos por su condición dependiente. Respecto a en algunos aspectos en Bolivia, por ejemplo, cuando comentábamos al comienzo sobre los precios, uno puede decir que tiene hasta ciertas ventajas, cierto acceso más, mejor acceso a productos alimenticios. Después, si uno ve los números fríos, que son un tanto mentirosos, también Uruguay tiene un PBI per cápita considerablemente mayor, que digo, no es una cuestión subjetiva. Yo diría que son países ambos empobrecidos, que tienen potencial de ser efectivamente, de contar con los bienes que necesita un pueblo para vivir con dignidad. Pero claro, en el marco de las relaciones sociales capitalistas es normal que existan grandes masas de trabajadores empobrecidas en sobre territorios que son enormemente ricos, ¿no? Porque viste que de Brasil, cuando estuvo Lula o el proceso del PT, se dice, bueno, sacó a 25 millones de la pobreza porque les dio alimento, con todo lo relativo que eso puede ser y materia de discusión también de los sociólogos y los estudiosos de indicadores. En Bolivia, los gobiernos del MAS, con Evo Morales, después estuvo esta interrupción del 2019, ¿en qué se ha visto avances concretos a nivel de la población, de la gente, de los más humildes? A ver, yo dividiría la cuestión en dos partes. Una que tiene que ver con la cuestión simbólica, que me parece la menos importante, pero que hay que tocar. Y es necesario reconocerle al MAS que ha hecho mucho por la dignificación de la cultura indígena, campesina. Y eso le ha dado un espíritu de dignidad al pueblo boliviano, y eso hay que reconocerlo. Por otro lado, en la cuestión más material, claro, también hubo un importante crecimiento. Según los índices, Bolivia redujo a la mitad la pobreza o más, a pesar de que sigue siendo muy alta. Pero también, como decíamos hace unos minutos, a veces los números son un tanto mentirosos y ese crecimiento es un tanto exagerado porque está asociado muchas veces a esa incorporación de esa masa campesina a lo que es la estructura capitalista más moderna. Entonces, sectores que antes no se contabilizaban, claro, ahora pasan a contabilizarse y parece que crecieron mucho, y en realidad no están así. Entonces, ese, a mi modo de ver, es un problema que tiene el MAS, que tiene en general el progresismo latinoamericano, que es que muchas veces habla de índices con poca empatía hacia los sectores más humildes, ¿no? Que se les dice, bueno, estamos creciendo tanto por ciento, estamos mucho mejor. Sin embargo, eso en la realidad concreta, el trabajador del día a día no lo ve. Y entonces ve una clara falta de entre comillas, empatía de los gobiernos progresistas, ¿no? Y con respecto al golpe de Estado, ¿hay un antes y un después del MAS? ¿Algo cambió? Bueno, lo que sí cambió claramente es la asociación del MAS con la figura de Evo Morales, ¿no? Hasta 2019 el MAS era sinónimo de Evo, Y de hecho eso fue lo que también produjo que se insista con Evo en las elecciones de 2019. Tenía cierto sentido porque en las elecciones de 2009, en las presidenciales el MAS sacó 64% y en las municipales sin Evo 50%. En 2014 lo mismo, sacó 61% con Evo en las nacionales. Sin Evo, 40%. Entonces parecía que Evo era el MAS. De ahí la insistencia de las organizaciones sociales para postular a Evo en el 2019, a pesar de la limitación constitucional. Claro. Y bueno, después del golpe de Estado, Evo fue exiliado, el MAS tuvo que presentarse sin Evo y terminó ganando con 55% en el 2020. Entonces, ya sin Evo, se demostró en cierto sentido que el MAS estaba más allá de Evo, que era algo que se podía prever, ya que el MAS es una especie de partido de los movimientos sociales, ¿no? O de algunos movimientos sociales. Un apunte de eso, dentro de lo que te preguntaba Marcelo, el hecho de que esa dictadura, ese golpe duró, ¿cuánto? Nos llegó a un año, ¿no? O aproximadamente un año. Un año, sí, fue el 12 de noviembre que cayó de 2019 y en octubre de 2020 ganó, claro, el movimiento del socialismo. Habla de una fortaleza desde el campo popular para revertir bastante rápido, digamos, un golpe. Sí, sorprende realmente. Se esperaba que iba a tener más, que iba a durar más el ciclo de derecha. Sin embargo, rápidamente acabó. Claro, uno tiene que... Es un poco difícil de entender el porqué, pero gran parte de la fortaleza del MAS está en la debilidad de esa derecha, porque literalmente fue un desastre lo que fue la dictadura de Áñez, o sea, corrupción, caída de la economía en general, plantas que estaban llevando adelante el gobierno fueron dejadas por la mitad, toma de deuda. Mismo el ministro Murillo, que era como la cara más visible del gobierno de Áñez, fue condenado en este mes último a 7 años de prisión en Estados Unidos. Mucha represión, violencia, realmente, también asociados a la pandemia, hay que decir, pero realmente fue nefasto y eso permitió el rápido regreso del MAS. Claro. Y bueno, perdón que, sí, no, que continúo. Lo que preguntaba Marcelo, A partir de ese alejamiento de Evo del MAS, ahora también el MAS como que entra en una disputa entre lo que es el gobierno y la figura de Arce y lo que es la figura histórica de Evo, que sigue controlando la mayor parte de lo que es el partido, ¿no? El movimiento del socialismo. ¿Qué? O sea que hay un tema interno dentro del MAS. Ahora hay una disputa clara entre el gobierno, digamos, o sea, o entre Arce, si se quiere, y Evo. Arce no ataca directamente a Evo, pero muchos ministros de Arce sí lo hacen. Y hay una confrontación directa. Por ejemplo, creo que lo comentaba en otra charla que tuvimos, Evo acusaba en un Twitter... Sí. Al ministro de gobierno, que es como especie de ministro del interior, de haberle robado los 3 celulares. Es un detalle, pero está constante la disputa, ¿no? Hasta hay anécdotas, no sé si decir tragicómicas, de diputados del MAS, de las dos alas del MAS, golpeándose en el Parlamento, ¿no? Entonces es compleja la situación. Sin embargo, bueno, en la última celebración del Estado Plurinacional, hubieron síntomas de unidad, o sea, se rescató a la figura de Evo y parece que no se va a dividir el MAS, pero es una cuestión en disputa. Pero esa división es... Hay raíces ideológicas, digamos, de énfasis en la gestión de gobierno que se ve diferente o por dónde pasa? A mi modo de ver no hay claras disputas ideológicas en el sentido de que no, uno no diría que el gobierno de Arce está a la derecha de lo que es el gobierno de Evo. Digo, gobierno de Arce tiene proyectos interesantes dentro de lo que es el reformismo del MAS, claro, que no están, que están en sintonía con lo que fue históricamente el MAS. Parece ser una disputa de poder, quizás más allá de personalidades, podría decirse que de ciertos sectores del movimiento popular. Evo está muy asociado a lo que es el Chapare, a los cocaleros del Chapare, y Arce ya representa otra cosa. Choquehuanca sobre todo representa mucho el indigenismo aymara del altiplano boliviano. Choquehuanca, el vicepresidente, sí. David Choquehuanca, que claro, estaría en este caso del lado de Arce, ¿no? Se decía que Arce fue puesto por Evo para en contra de Choquehuanca, que era una especie de candidato de las bases del MAS o de gran parte de las bases del MAS. Ahora parece que si fue así, parece que hubo un giro de Arce. Pero claro, Arce es como una figura que también le llega más a ciertas capas medias que no le llega a Choquehuanca. Es un universitario, ¿no? Economista. Sí, es un universitario, sí, economista. Pero tiene su trayectoria histórica en la izquierda. Era un militante del Partido Socialista, del PS1, el Partido Socialista 1, que era el partido de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es una referencia de la izquierda boliviana. Fue encargado de nacionalizar hidrocarburos en sus años, ¿no? Y bueno, tiene su, no es una persona que no sea de izquierda. Uno dice, va, de izquierda reformista, sí, si se quiere, pero sí, pero no está a la derecha de Evo, a mi entender, ¿no? Por lo menos por el programa político y por la gestión. Esto que decías, Agustín, de que la economía boliviana ha crecido, en particular queríamos preguntarte, en estos días, no sé si lo has visto, ha circulado en las redes declaraciones que hizo la jefa del Comando Sur, Harrison, hablando en el Concilio Atlantic Council, en una reunión de ese centro de pensamiento, digamos, y habló claramente de la preocupación de Estados Unidos sobre el interés de Rusia en las riquezas de América Latina, y menciona el litio, el triángulo del litio de Argentina, Chile y Bolivia, precisamente, ¿no? Ahí hay una apuesta grande de Bolivia en cuanto a obtener recursos. Sí, Bolivia ha creado incluso una empresa pública para industrializar el litio. Hay una apuesta a eso, a industrializar el litio, con sus contradicciones, pero sí lo hay. Y hay ciertos procesos interesantes de industrialización. Por ejemplo, Bolivia hay producción de automóviles eléctricos, pequeños automóviles eléctricos, también motocicletas. Hay cierta iniciativa por industrializar el litio y claro, supuestamente Bolivia tiene las mayores reservas de litio del mundo, ¿no? ¿Son con China esas iniciativas? Muchas de esas iniciativas, sí. Hay mucha presencia china en Bolivia. A nivel económico. A nivel económico, sí. Porque Estados Unidos ahí da una señal muy muy clara, ¿no? De que lo tiene en la mira. Pero digo, ¿se ve algo hablando ahora del periodo de Arce, de iniciativas en beneficio de los sectores más humildes, más empobrecidos? No se ve de forma directa a través de políticas concretas o asistencialistas, por lo menos de gran dimensión. Lo que yo diría que sí se ve como lo más positivo son ciertas iniciativas industrializadoras que pueden expresarse luego en mejora de la condiciones de vida del pueblo boliviano. Por ejemplo, hay un proyecto interesante, muy grande, de explotar el hierro de una zona del este de Santa Cruz que se llama el Mutún, para crear una siderúrgica nacional que pueda abastecer a una industrialización boliviana o a un proceso que se está dando de industrialización boliviana. De hecho, el Estado boliviano tiene unas cuantas empresas, por ejemplo, de alimentos o lácteos, tiene muchas iniciativas de industrialización que uno ve con buenos ojos. El problema, claro, es qué perspectiva puede tener esa industrialización dentro del marco capitalista, porque eso implicaría también competir con los monopolios internacionales que por escala acabarían con esa propia industrialización boliviana. A veces parece un poco ingenuo el gobierno boliviano cuando habla de sustitución de importaciones. Yo creo que eso en otro marco donde no, donde se supere la cuestión de del mercado, que esa industrialización sea pensada en función de la satisfacción de las necesidades del pueblo boliviano, ahí sería otra cosa. En competencia con el mercado internacional no parece tener gran viabilidad, pero de todos modos es ese proceso de industrialización que lleva adelante el gobierno de Arce, que viene del gobierno de Evo, dentro de la pobreza de proyectos que tiene el progresismo latinoamericano, uno lo ve con buenos ojos. Y por último, ya estamos en los minutos finales, saliendo de este análisis, ¿qué cosas has podido, no sé, en el trato en la calle, en lo que has andado, porque además has estado en distintas ciudades, y que te han llamado la atención o que te han generado admiración en esos pueblos originarios, en sus modos de pensar, en sus modos de vida, te han llamado la atención cosas saliendo de la parte más similar a nosotros que tenga la sociedad boliviana? Bueno, los pueblos originarios, los indígenas, como se les suele llamar, suelen tener una moral más colectiva que evidentemente en el capitalismo desarrollado no hay. Y eso evidentemente para los revolucionarios es algo que nos llena de que nos emociona, ¿no? ¿Lo has visto eso? Lo he visto parcialmente. De todos modos, creo que lo que uno ve o lo que uno siente es que al margen de todas las diferencias culturales hay una gran unidad sobre todo, ¿no? Uno siente que los problemas que viven, los que son más los que pueden ser más diferentes de nosotros, son esencialmente los mismos problemas. Entonces, bueno, Hernán, cuando me presentabas hablabas de los distintos lugares que he estado, que lo he estado por la propia necesidad de mi actividad. Y uno lo que siente es que al margen de las diferencias culturales, las clases populares de las distintas partes del mundo tienen los mismos problemas, y esos viajes que he tenido la suerte de tener me han fortalecido esa conciencia internacionalista. Por poner un ejemplo, hablando con un taxista en Azerbaiyán, uno veía que la angustia de ese taxista musulmán, posiblemente chiita, es la misma que tiene cualquier trabajador uruguayo aquí, y lo mismo pasa en Rusia. Entonces a mí me gusta siempre poner ese énfasis en la unidad y no tanto en la división que si bien existe, pero no, es una división que no separa. Claro, está bueno, está muy bueno como reflexión final. Llegamos a las 10. No sé si que nos quedó pendiente algún mensaje. Sí, unos cuantos mensajes. Dale alguno que estiramos un minuto. Bueno, Clair desde Suecia dice: hola, una pregunta sobre Evo. Acá los bolivianos que eran pro Evo hoy dicen que Evo es un problema, que se cree el dueño del partido. Justamente de lo que estábamos hablando hoy, dice Clair. Cecilia dice: buen día. No sé si lo leímos, el de Cecilia, sí, ya lo leímos. Bueno, por ahí más o menos Edinson dice, hola compa, respecto a los temas tocados por Agustín, a quien saludo con mucho respeto por su seriedad, más allá de su juventud. Sobre lo dicho, quiero señalar que el departamento de Santa Cruz tiene actualmente más de 3.200.000 habitantes, entre otros temas que está hablando él justamente. Como nosotros, más o menos. Sí. Bueno, un saludo a Edinson, y respecto a lo que dice el compañero de Suecia. Clair, compañera. Clair, sí. La compañera. Sí, yo coincido con ella en muchos aspectos. Va con ella, con lo que dicen los compañeros bolivianos. Ha tenido actitudes complejas, por ejemplo, con lo que fue el paro por el censo. Se posicionó deslegitimando la amenaza de golpe de Estado. Cuando era claro que había una intención golpista, Evo declaró que no había, que él no veía una cuestión golpista. De hecho, un ex ministro de Evo, Romero, decía, salió a apoyar la necesidad del censo en ese año. Creo que no era el momento para debilitar al gobierno, ¿no? Pero bueno, son subjetividades. Bien. Agustín, muchísimas gracias por este rato, creo que no lo dijimos, te vas hoy mismo, esta noche, emprendés el regreso a Bolivia, desde donde por suerte la tecnología facilita el seguir en contacto, mucha suerte en la etapa que vas a emprender ahora por allá, y bueno, tu tarea como corresponsal sigue, así que es apenas un saludo por ahora. Bueno, Hernán, Marcelo, gracias por la invitación. Para mí es un orgullo estar aquí con ustedes. Es una radio que yo desde hace muchos años escucho y siempre fue muy importante para dar un buen panorama de lo que es la situación nacional e internacional. Buen viaje de retorno, Agustín, y estamos en contacto. Muchas gracias.